soy Fernando Moreira, trabajo en la Municipalidad de Cañuelas. Trabajaba en el sindicato hasta que el señor Daniel Suárez, autoritariamente y sin ningún consentimiento del resto de la comisión, decidió sacarme, como también decidió sacar a otros tantos compañeros porque no les eran útiles a sus mañas. Actualmente le estamos pagando el alquiler al señor Suárez. Supuestamente alquilamos un local para que los compañeros tengan un salón de fiestas, donde era la sede de ATE. Ese lugar se alquiló para eso, pero el señor Suárez vive como una rata en ese lugar, sin vergüenza. El señor Suárez se rodeó de personas que no son de la comisión directiva, son compañeros que él fue contratando a gusto, a diestra y a siniestra, y separó del cargo a varios de la comisión. Esta gente que él hizo entrar es muy obediente, son muy, no quiero decir lameculos, pero yo lo dije. ¿Pero por qué? Porque el señor Daniel Suárez le pasa horas extras todos los meses. Estamos hablando de 147 mil pesos de horas extras, tanto a los compañeros que están ahí adentro como a muchos que no trabajan en el sindicato. Hay un par de hijos de empleados que no van a trabajar, no sabemos ni quiénes son, pero cobran sueldo y horas extras. También tenemos a las hijastras de este individuo, también las hace cobrar sueldos y horas extras. Por un par de horitas que vayan a dar la cara al sindicato, con eso ya está bien. A los que no les seguimos el juego, nos sacan de ahí. Recibimos maltrato. Yo terminé infartado, otra vez terminé infartado porque esta situación no se resuelve. Sigo sin un puesto de trabajo y ahora menos. Ahora infartado otra vez, tengo como 30 días más para hacer reposo y después no sé qué vamos a hacer. No sé qué vamos a hacer, digo, porque el sindicato no puede seguir en manos de ladrones. Necesitamos un cambio verdadero. Él solamente dice lo que quiere decir, hace escuchar lo que quiere escuchar, pero nunca dice la verdad. Y la verdad es que robó, roba y va a seguir robando. La forma en la que ha engañado a parte de la comisión para hacer gastos innecesarios no tiene vergüenza. Nos decía que hay algo que tenemos que aclarar después con Federación. Si las cajas navideñas son gratis o son pagas, eso nos lo tienen que aclarar. Como tantas otras cosas que no nos terminan de aclarar desde la Federación. Les hemos mandado mail explicándole el maltrato que hemos recibido tanto compañeras como compañeros, la discriminación de la que hemos sido parte, nos han humillado y no hemos podido hacer absolutamente nada porque el señor Daniel Suárez dice: a mí me conocen todos y antes de que digas mu, me están llamando por teléfono y me avisan de todo. Vayan avisándole al señor Daniel Suárez que es hora de que se retire. No tiene más nada que hacer ahí. Tiene que laburar en otro lado. En el sindicato está todo torcido. Compañeros y compañeras, yo desde esta cama de hospital pido por favor que vayan y tomen el sindicato porque nos van a seguir robando si no lo hacemos. Hay que tomar el sindicato. Hay que sacar a Suárez de ahí porque es un ladrón. Él y todos esos corruptos que lo rodean. Hay que sacarlo urgente. Nos están robando a los empleados. Se está comiendo nuestra plata, no la comparte. Hace lo que él quiere y esto tiene que acabar. Una comisión toma decisiones en conjunto, no escucha a un líder, que tampoco es líder. Un líder te ayuda a salir adelante. Este siempre fue un jefe, un déspota, un sinvergüenza, un ladrón. Espero, compañeros, que entiendan de que es hora de que tomemos medidas con fuerza, con valor, sin miedo. El miedo nos achaca, el miedo nos destruye. Basta de miedos, salgamos adelante juntos. Hagamos del sindicato un lugar mejor, con libertades, con inclusión, con proyectos reales, para y por los trabajadores. Yo no estoy en condiciones de nominarme a nada, pero calculo que habrá compañeros que tengan ganas de trabajar por los demás. Abrazo grande y un saludo muy, muy, muy, muy especial a todos aquellos que nunca me defraudaron, que siempre estuvieron ahí y que siguen apoyándome día a día. Gracias, gracias.